ya se va perfilando de otra manera. A nosotros en un principio nos trataron muy mal en la iglesia, los políticos, siempre éramos las locas y además no soñábamos con que iba a haber este fallo, no soñábamos antes que íbamos a verlos sentados en el banquillo los acusados y bueno, hace 20 años nos parecía que era imposible. Y la lucha popular, la movilización. Además quiero también señalar acá, sin hacer ningún tipo de partidismo, que no lo hago, pero sí desde el 2003, cuando se pudieron tirar abajo las leyes punto final, obediencia de vida, eso fue un camino que se abrió a la justicia con este presidente, Néstor Kirchner, que decidió escuchar todo el grito nuestro, pidiendo verdad y justicia. Pero también quiero señalar que cuando terminó la dictadura, también un presidente, Alfonsín, intentó muy débilmente, pero puso a la justicia para actuar, para terminar con la impunidad, y en esos momentos hubiéramos encontrado desaparecidos con vida. Sin embargo, claudicó en el momento preciso donde todos esperábamos que siguieran los juicios y que aparecieran los desaparecidos. Es una lástima que no dejó en la historia una valentía de haber seguido adelante y haber llegado a una etapa donde todavía sabíamos que había desaparecidos con vida. Pero bueno, después el clamor popular, la lucha popular siguió con muchas desilusiones de presidentes que también nos maltrataron y que no querían ni escucharnos. Hasta que ya digo, y tengo que reconocer, que después del 2003 pudimos vislumbrar un camino de esperanza. Ahora tenemos que conseguir que nos digan qué pasó con todos y cada uno de los detenidos desaparecidos, mujeres y varones. Tenemos que conseguir que se abran los archivos. Tenemos que conseguir que los jueces abran sus gavetas y digan a quién entregaron en falso testimonio a los bebés que fueron apropiados durante el terrorismo de Estado. Y yo creo que se puede. Seguiremos luchando y son ustedes los jóvenes los que van a tener que tomar la posta y seguir adelante hasta que se dé también esta etapa que digo yo de la apertura de los juicios.